vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano dando cuenta de esta importante, de las consecuencias de esta importante reunión del ALBA en Cuba, en La Habana, donde se planteó una alternativa para enfrentar esta epidemia de el ébola, que tanto terror causa en los países desarrollados y que tanto hunde aún más a las poblaciones africanas, que al surgir esta epidemia, de alguna manera vuelve a repetirse algo que tiene que ver ya casi con el medioevo, que es cómo aislar a África, cómo ningunear aún más a África a partir de esta epidemia. Que no nos salpique a nosotros, dicen los países desarrollados de alguna manera, incluso han vuelto a tratar de generar con los pasajeros que vengan de África un apartheid absoluto. Hay aeropuertos que ya están reacondicionando sus sitios de recepción especialmente para aislar y revisar médicamente a quienes están llegando desde África, y de esta manera caen unos y otros. O sea, en realidad son pocos los casos que se descubren y son muchos los ciudadanos que quedan marginados. Frente a esta política que tiene que ver con los países ricos, los países solidarios, los países más pobres, que están nucleados, algunos de ellos en el ALBA, están planteando, a partir de la experiencia de Cuba, que tiene un recorrido muy grande de envío de médicos a todos los países con dificultades y sobre todo con prácticas de la medicina elitista, Cuba ha planteado no solamente enviar brigadas, que ya lo ha hecho, a varios países de África, sino mantener junto con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, con Granada, San Vicente, Dominica, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves, que son los países que integran el ALBA, una estrategia de atender esta epidemia, pero respetando al ser humano, tomando a los pacientes como lo que son, seres humanos, y no números como habitualmente los toma la medicina tradicional occidental. Sí, por primera vez se ve claramente, ¿no?, en el tablero mundial los dos proyectos políticos, los dos mundos, ¿no? El mundo del capitalismo, el mundo de los poderosos, de su inversión en las guerras, ¿no?, que nos están llenando el planeta de desgracias, y por otro lado el modelo de Cuba, porque no hay que olvidar que Cuba es la que ha lanzado este modelo de solidaridad, ¿no?, y junto con Hugo Chávez formaron el ALBA y formaron un tipo de política que se basa en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en valores humanistas, ¿no? Entonces, vos decías que han mandado dos brigadas Henry Reeve, pero además están ayudando allá a los médicos y también están formando a los médicos y médicas que van a salir de Latinoamérica, porque no hay que olvidar que en esto del ébola no sabe nadie nada, que hay un gran desconocimiento, y Cuba es la que más sabe de salud de este planeta y de desgracias, y porque se ha dedicado todos estos años a ayudar en el planeta, en aquellos lugares donde nadie quería ir. Y una de las declaraciones más interesantes de este foro fueron las que daban Evo Morales y Nicolás Maduro, cuando decían que Cuba ya empezó, en aquellos años que hablaron de Operación Milagro, en el 2003, cuando formaron esa misión que opera gratis de la vista, junto con Hugo Chávez, ya han llegado a operar gratuitamente en toda América Latina casi 3 millones de personas. Y no olvidar que la última entrevista que se le hace a Fidel Castro y a Hugo Chávez en el 2008 juntos, Fidel decía: si el Mercosur quisiera, si Latinoamérica quisiera, ¿no?, operaríamos gratis de la vista a los 6 millones de personas invidentes que hay en toda América Latina. Bueno, como no quisieron todos los países y solo quisieron parte, que son los que están en el ALBA, pues solamente se han podido operar a casi 3 millones, ¿no? Pero digamos que esta es la política que ha lanzado la Revolución Cubana, es el ejemplo de Cuba, es la solidaridad de Cuba, que ahora mismo es el ejemplo del mundo, porque lo reconoce la OMS, lo reconoce la ONU, lo reconoce hasta los propios Estados Unidos, han dicho: necesitamos ayuda para combatir el ébola. Sí, yo diría que además hay quienes plantean de que esto tiene que ver con el capitalismo, con alguna otra cuestión que es el problema de las crisis del capitalismo. La crisis, famosa crisis del 30, se superó en el capitalismo a partir de la Segunda Guerra Mundial, recién ahí se salió. Y están los que plantean de que Estados Unidos y el primer mundo necesitan algo más que una guerra mundial para superar esta crisis de sobreproducción, eliminando personas. Y para eso plantean de que muchas de estas pandemias que se empiezan a desarrollar tienen que ver con investigaciones que se hacen, con posibilidades que se hacen de desarrollar este tipo de enfermedades, sobre todo en los países del tercer mundo, y preparar a los países del primer mundo para evitar que sean afectados por estas epidemias como la del ébola, digamos, ¿no? No parece alocado realmente esa teoría. Me parece que tiene puntos de contacto con la actual crisis, que es bastante parecida en su profundidad y extensión a lo que fue la crisis del 30. Hay un detalle a partir de una declaración que realmente hay que tenerla en cuenta. El general del Cuerpo de Infantería de Marina norteamericana, John Kelly, habló sobre el ébola y qué planteo tiene el Comando Sur de los Estados Unidos, que él de alguna manera integra su plana mayor, para adecuarse a esto que él considera una catástrofe para América Latina si el virus del ébola llega, como aparentemente, obviamente, es imparable, a los países, sobre todo de Centroamérica, que es donde de alguna manera este militar enfoca su mirada. Él dice que el Comando Sur tiene que estar muy atento para coordinar con algunos estamentos de lucha contra el ébola, que dice: no me cabe la menor duda que estamos frente a una gran catástrofe que va a afectar seguramente a fines de año, podemos tener 1.400.000 personas infectadas, de las cuales 62% estará moribunda, dice con este tono catastrofista. Y el Comando Sur tiene que demostrar, y aquí viene el verso, ¿verdad?, que estamos dispuestos a el asistencialismo, a ayudar a los países que nos lo pidan, con hombres, con médicos, con asesores. O sea, esta es una jugarreta del Comando Sur, como lo ha hecho en otras veces con las brigadas humanitarias, las bases humanitarias, que es aprovecharse, como se hizo con el dengue también en América Latina, y de alguna manera aprovechar la volada e instalarse en cada uno de los países que se lo pida. Obviamente en América Latina y sobre todo en Centroamérica, excepto Nicaragua y El Salvador, va a haber varios que van a estar muy contentos de que el Comando Sur intervenga. Es como contrarrestar la vía cubana de apoyo con médicos a partir de esta injerencia. Bueno, eso está muy claro en el caso de Haití, ¿no? En la desgracia del terremoto de Haití, que mandó Estados Unidos, fuerzas de ocupación, militares, incluso América Latina también mandó, ¿no? La MINUSTA después la había mandado antes y la reforzó. Quiere decir que la ayuda que hacen los países poderosos es siempre de militares, porque cuando va la ONU o en las desgracias va con militares, con cascos azules. En cambio, Cuba desde el comienzo y después Venezuela han estado en Haití, apoyando a Haití en todo lo que les piden, alfabetización, en salud. Y es el único ejemplo de solidaridad verdadera que existe. No hay otro. El que hacen las potencias es militarmente, o sea, es meterte en los ejércitos. Sí, y además utilizar a los ejércitos para, como yo decía antes, frenar la posibilidad de que haya una expansión de este tipo de enfermedades hacia los países ricos, hacia Estados Unidos y hacia los países europeos. Sin embargo, la enfermera, ¿por qué tanto escándalo si la enfermera española que estaba enferma ya se curó? O sea, quiere decir que es una enfermedad que se cura. En los países que hay una medicina asistencial, pública, y que puedan atender a la gente, se van a curar. Sí, lo que pasa es que, claro, hay que tomarla muy muy rápidamente y hay que tener posibilidades de hacer grandes ayudas médicas desde hacer transfusiones de sangre, etcétera, etcétera. No es nada sencillo. Bueno, países pobres. Se nos viene el ébola, se nos vienen los yanquis, pero también está Cuba y está su ejemplo de cómo combatir no solamente el ébola, sino cómo combatir las enfermedades curables en los lugares donde los médicos locales no quieren ir, y allí están los médicos cubanos de las misiones, miles de ellos repartidos por todo el mundo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a la trovadora mexicana Lila Downs en la canción Zapata se queda. Santa María de los quebrados, el cielo los ha cercado, si es tu cabrito, Padre Santa María. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Mi destino. ¡Epa! listo todo. Vamos a hablar de estas estratégicas elecciones de Brasil, segunda vuelta, con unas encuestas, a pesar de que no creemos en las encuestas, pero en este caso le vamos a dar un voto de aprobación, porque hasta las propias encuestadoras del candidato de derecha, Aécio Neves, están dando de que en los últimos días Dilma Rousseff está subiendo en las encuestas, se ha separado prácticamente por 4 o 5 puntos. Lo real es que desde que Lula emergió con mucha fuerza esta última semana y media, evidentemente el clima de caída o de estancamiento del apoyo a Dilma se ha reforzado y ha subido, y sobre todo también por el tipo de campaña, que es diferente al de la derecha. Aécio Neves se ha fijado en una campaña muy tradicional, institucional, en el sentido de fuerte apoyo de las corporaciones mediáticas, la cadena Globo y todo lo demás. Y por otro lado, el caso de el Partido de los Trabajadores, que por fin se ha decidido a salir casa por casa, pueblo por pueblo, estado por estado, con todas las dificultades que tiene Brasil, que es prácticamente un continente a nivel de extensión geográfica. Pero bueno, esto ha permitido de alguna manera despertar más optimismo en una elección que, vuelvo a decir, estratégica, porque se enfrentan dos modelos. Un modelo que es el de Dilma, que está ha tenido sus luces y sus sombras, y un modelo que amenaza con dar vuelta todo lo bueno que se había hecho durante la gestión de Lula Dilma y afincarse ya en la propuesta norteamericana para el continente, la Alianza del Pacífico. Hay una encuesta que a mí me parece más significativa todavía que las propias encuestas. Ahora que empieza a resurgir un poco, según las encuestas, las posibilidades de la reelección de Dilma, la Bolsa de Comercio de San Pablo ha caído brutalmente, como no le pasaba hace mucho tiempo, y ha caído a niveles que, como digo, no se recordaba hace 3 o 4 años. ¿Esto por qué lo digo? Porque me parece que ilustra claramente quién está apoyando, qué significa cada modelo y cada candidato. Está clarísimo que la Bolsa de Comercio, los sectores financieros, apoyan la posibilidad de un Aécio Neves, que es un neoliberal, que es precisamente la posibilidad de revertir aquellos aspectos que hacen a las políticas sociales que desarrolló el PT y desde Lula con Dilma, con luces y sombras, como decís vos, pero bueno, me parece que clarifica mucho esto de la bolsa, que se está jugando internamente en Brasil. Y la otra cosa que ha sucedido es que nos lo contaba una compañera de la agencia Telam, que viajó ahora a San Pablo, que se ha metido en la disputa electoral la enorme sequía que está sufriendo San Pablo, que es el fuerte del Partido Socialdemócrata Brasileño, de Aécio Neves. Sequía que tiene que ver con la capacidad de las reservas de agua de San Pablo, que hace ya rato que se viene planteando la necesidad de aumentarlas, y no se hizo absolutamente nada bajo los gobiernos precisamente del PSDB, de Aécio Neves y de Fernando Enrique Cardoso. Me parece que son dos elementos significativos, o sea, cómo no hay una inversión en obras públicas, en este caso en algo tan sustancial como el tema del agua, en San Pablo, que son apenas nada más ni menos que 40 millones de habitantes en todo el estado, algo así como una Argentina, por otra parte, el papel de los fondos, de los sectores financieros, apoyando claramente a, en algún momento, a Marina Silva, que apoyó abiertamente a Aécio Neves, con lo cual se sacó toda la careta de ecologista, progresista, todo lo demás, e incluso más, un dato interesante, el líder del Partido Socialista Brasileño, que había apoyado inicialmente la candidatura después de la muerte de Campos, de Ernesto Campos, en un accidente de aviación, que había apoyado a Marina Silva, terminó, cuando Marina Silva apoyó a Aécio Neves, diciendo que eso era la destrucción de todos los objetivos del Partido Socialista de Brasil, y rompió con ese apoyo y tomó distancias de Aécio Neves. Vamos a ver el resultado el próximo domingo y ya lo comentaremos el programa que viene. Ahora vamos a hablar también de Uruguay, donde hay otras elecciones, primera vuelta, se enfrentan, por un lado, el candidato del oficialismo, del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, con un vicepresidente que lo han llevado y lo han puesto allí por su apellido, un apellido que deshonra, Raúl Sendic, hijo de Raúl Bebe Sendic, un revolucionario, y en este caso estamos hablando de un político mediocre que traicionó los ideales de su padre cuando tuvo a cargo de toda la política vinculada a los cañeros del azúcar, esos cañeros de Bella Unión que se rebelaron junto con Raúl Bebe Sendic, y los dejó en la estacada, los ninguneó de una manera realmente bochornosa. Por eso es precisamente que en esta campaña, más allá de que usa el apellido Sendic, tiene poco que ver con la historia de lucha de los cañeros y de los tupamaros originales. Y del otro lado está la derecha tradicional uruguaya, Luis Lacalle Pou, que es lo presentan como un joven dinámico, claro, al lado de su padre, Luis Alberto Lacalle, que gobernó con mano durísima el Uruguay, este es el hijo pródigo, pero con las mismas políticas que su viejo, o sea, con unas políticas realmente ligadas a la derecha. Y las encuestas están dando de que no va a haber posibilidad que el Frente gane en primera vuelta, que se va a una segunda vuelta y ahí seguramente el Frente gana. Bueno, y Uruguay, hay que decir también que hay otras candidaturas, está la Unidad Popular, que reúne a la izquierda que está por afuera del Frente Amplio, y lleva como candidato a presidente a Gonzalo Abella, un compañero realmente de lucha, y que han optado por ese planteo electoral, y también está el Partido de los Trabajadores, por izquierda, y también va a haber un voto de izquierda, que es el no voto o el voto anulado o el voto en blanco, que plantean dirigentes históricos de los tupamaros como Jorge Zabalza y también muchos de los cañeros de Bella Unión que están en desacuerdo con la política que ha llevado primero Tabaré y ahora Mujica. Sí, vamos a escuchar música, que si no nos quedamos sin tiempo. Vamos a escuchar a la trovadora boliviana Sofía Viola. Ella habla del tema que se está luchando en Bolivia ahora tan fuertemente por recuperar el mar. Y su canción se llama Me han robado el mar. Escaparse con la mar fría. Varias cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mi salar, mis ovejitas, peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Contemplar que Huiracocha te regala un lago como espejo de la mar. Debo contemplar que Huiracocha me regala un lago como espejo de la mar. Ay, luna vidalita, ay, luna vidalita, hoy mi llanto es dulce, pues robaron a mi mar. Ay, luna vidalita, luna vidalita, hoy mi llanto es dulce sin la sal de mi mar. Hoy mi llanto es dulce sin la sal. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Por la tierra y contra la pobreza. Homenaje a Raúl Bebe Sendic, revolucionario uruguayo de la patria grande. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, ¡viva Sendic y Utah! Sábado 8 de noviembre a partir de las 14 horas, en Anfiteatro de ATE, Avenida Belgrano 2527. Participarán Jorge Tamberos Abalsa, Seña IT, Jorge Rodas, Félix Díaz, Leolinda Carrizo, Vicente Citolema, Rafael Kleiser. Videos, conferencias, música en vivo. Sábado 8 de noviembre, a partir de las 14 horas, homenaje a Raúl Bebe Sendic. Anfiteatro de ATE, Avenida Belgrano 2527. Cuente conmigo, parceros, para la revolución. Bueno, y ahora nos comunicamos con México para hablar con nuestra compañera Patricia Barba y seguir el tema de los 43 estudiantes secuestrados allí en Iguala y cuáles son las alternativas que se están dando para lograr la verdad de este caso. Sabemos, Patricia, que ayer hubo, todos estos días, pero ayer fundamentalmente en todas partes del mundo hubo grandes movilizaciones en solidaridad con los estudiantes mexicanos. ¿Qué tenés para contarnos de eso? Sí, muy buenos días, Carlos, buenos días, María, y a su audiencia. Efectivamente, el día de ayer, nada más en la Ciudad de México marcharon más de 50.000 personas exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas. Por otro lado, como bien mencionas, en otros lugares del mundo, incluso el Parlamento Europeo emitió declaraciones, exigencias de que el gobierno realmente investigue a fondo para que se llegue a la verdad de lo ocurrido con los estudiantes. Esto lo quiero contrastar con las con el comportamiento irresponsable de la PGR que ha venido reaccionando ante la presión social. Lo que hay que resaltar aquí, y es importante mencionarlo, es que al padre Alejandro Solalinde se acercaron testigos que presenciaron lo que realmente ocurrió con los estudiantes. De acuerdo con estas personas, cuya identidad se mantiene oculta por razones más que obvias, los estudiantes habrían sido conducidos a fosas y quemados, asesinados y quemados. Es decir, no están vivos. Aquí el cálculo del gobierno es qué es menos dañino para la imagen ya deteriorada de este régimen. Si continuar con la expectativa de que están vivos y decir que los están buscando, incluso han ofrecido 1,5 millones de pesos, cosa que se me hace muy insultante, muy ofensiva, porque saben perfectamente bien dónde están. Es decir, no es cuestión del crimen organizado, no es que el integrante de la banda de Guerreros Unidos haya sido el que perpetró el crimen. No, fue una orden del gobierno. Entonces, la exigencia de las 50,000 personas en México y además las diferentes manifestaciones en estados de la República de que se aparezca con vida, está bien que se exija. Aquí la gravedad es este empañamiento, esta falta de transparencia, y hay una explicación muy lógica. Aquí la pregunta fundamental es, ¿a quién acudes para que se haga justicia cuando es el propio gobierno el que comete los crímenes? Como bien lo dijo una diputada del Parlamento Europeo, no recuerdo su nombre, pero me parece que su participación es la más valiosa de la que hubo en el Parlamento, ¿no? Porque también hubo otras posturas de que a México no lo vamos a castigar, no le vamos a imponer sanciones, lo vamos a ayudar para que haga justicia. Eso me parece verdaderamente un insulto a la inteligencia, ¿no? Pero como dijo esta otra diputada, se ha convertido en un estado represor, un estado criminal. Entonces, la pregunta de fondo aquí es, ¿a quién acudes para que se haga justicia? No existe ya una sola institución en México que pueda dar una respuesta adecuada, porque son ellos los que están cometiendo los crímenes, ¿no? Por una política que yo ya lo he dicho, es una política diseñada para reprimir cualquier intención de oposición a un régimen neoliberal y saqueador, ¿no? Patricia, la Procuraduría, la PGR, como ustedes plantean, ha planteado que el culpable es el alcalde de Iguala, Abarca, y su esposa. ¿Esto es una forma de poner un punto final a un tema, como que vos decís, que tiene que ver con el Estado, con un Estado terrorista y un Estado criminal, ¿verdad? Efectivamente es parte de un pacto de silencio, es decir, ya castigamos al alcalde, finalmente no soportamos más la presión porque lo habían estado, digamos, encubriendo, ¿no? Ya fincan ahí la responsabilidad, y el resto de los responsables, como es Aguirre Rivero, que es un represor también, y como es Peña Nieto, que es otro represor, no hay que olvidar que él ordenó la represión brutal contra los pobladores de Atenco y la violación de las mujeres, ahora dejarlos completamente incólumes, o sea, intocados, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón, se trata de sellar este pacto y dejar ahí las cosas y darle a la gente, como decimos en México, atole con el dedo, ¿no? Ahora, la participación en esto de los grupos vinculados a los cárteles del narcotráfico no es menor, o sea, hay un entrelazamiento entre las acciones parapoliciales de esos grupos y las policías, incluso el ejército mexicano, todo en un mismo paquete que finalmente termina en la Casa de Gobierno y en el señor Peña Nieto. Justamente se dice, hay fuertes sospechas de que los cárteles habrían contribuido a las campañas tanto de el alcalde como de el gobernador de Guerrero, también contribuido a la campaña de Peña Nieto. Aquí yo quiero que hablar con toda claridad sobre esto. Se ha borrado la línea divisoria entre los cárteles sin licencia para delinquir y el cártel gubernamental. No hay ninguna diferencia. Por eso la pregunta persiste. ¿a quién se le va a exigir responsabilidad cuando el que debería responder es el perpetrador de los crímenes? Y si nos vamos a nivel internacional, yo quiero preguntar, ¿dónde están las protestas de Angela Merkel, de David Cameron, de Barack Obama, de François Hollande, de dónde está de Mariano Rajoy? Nada. ¿Dónde están las voces de estos señores, jefes de los gobiernos que le han aplaudido a Peña en foros como Davos? ¿Dónde están las voces? ¿Por qué traigo esta colación? Porque el entorno internacional es un terreno fértil para la extrema violencia y para el saqueo, porque apapachan a criminales y no dicen ni pío. Pero no se tratara de Venezuela, ¿verdad?, o de Ecuador, o de Bolivia, porque qué barbaridad, ahí está el señor secretario de la Defensa norteamericana amenazando, amagando con que va a intervenir en Venezuela por la violencia y la ingobernabilidad. Es un cinismo brutal. ¿Dónde está el Papa de Roma? ¿Dónde está el Papa Francisco, que no dice una palabra? O sea, tienes la razón, es criminal la complicidad. ¿Dónde está este Papa que se presenta como un de avanzada, como un progresista? ¿Dónde están las voces de condena del Vaticano? No, está claro. Estamos nuevamente ante el doble rasero. A los que protestan se los excomulga, y a los que se abrazan a los cárteles y al poder del dinero, obviamente permanentemente se los premia y se los protege desde esas instancias internacionales. Lo estamos viendo en Kobane, lo estamos viendo en Siria, lo estamos viendo en todas partes del mundo, obviamente. Totalmente de acuerdo. Y nada más quiero concluir aquí, a no ser que tengan otra pregunta. No, está que bien. La misma política que mantiene en prisión a líderes como Nestora Salgado García, como José Manuel Mireles Valverde y las decenas de autodefensas y de policías comunitarios, es la política que se enderezó contra los normalistas de Ayotzinapa. No cabe la menor duda aquí. Exactamente. Bueno, gracias, Patricia. Volveremos seguramente la semana que viene molestándote para hablar un poco de este México que nos duele tanto y que obviamente nos sigue dando estas malas noticias, ¿verdad? Sí, muchas gracias a ustedes, gracias a la Argentina, a la población, por estas manifestaciones de protesta, de repudio contra estos crímenes, ¿no? Muy bien. Un abrazo grande, Patricia. Igualmente, muchas gracias. Y como decía Patricia, que hubo grandes movilizaciones en todo el mundo, aquí en Buenos Aires también se realizó una concentración multitudinaria frente a la Embajada de México. Una concentración muy juvenil reivindicando a los estudiantes de Ayotzinapa, y allí precisamente un joven de Teatro para el Fin del Mundo, una organización que actúa fundamentalmente en la calle, dijo lo siguiente: en México se han ido las causas que implican la justicia para todo un pueblo, se ha venido desquebrajando el país sin una razón que podamos entender más allá de la injusticia y la impunidad. No podemos seguir desapareciendo más, no podemos seguir siendo menos los que creen en la lucha y más los que intentan vencerla, acabar con ella y con su herencia, concibiéndola como parte de su sistema de dominación y exterminio. Nos preguntamos ahora dónde están no solo 43 desaparecidos, sino gran parte del país que ha venido desapareciendo desde el año 2005. Nos preguntamos cuánto tiempo debería pasar para que no solo un pueblo, sino todos los pueblos de Latinoamérica correspondieran a una resistencia que ponga fin a los escenarios de ambición, del crimen y del abuso del poder. Estamos proponiendo una reestructuración de la exigencia, una posibilidad otra más allá de la muerte. Nuestra fe se finca en la alternativa única de la unificación como respuesta a esta guerra que transcurre día a día en el territorio de una nación también desaparecida. No soportaremos más que pase la noche y durante la noche sigan los asesinos secuestrando el sol para toda una nación, para todo un continente. No permitiremos que nuestras manos sigan consiguiendo el vacío de la pertenencia y el reclamo. Reclamaremos y alzaremos la voz pensando que más allá, aunque exista un gobierno corrupto y coludido con el crimen, hay alguien que también escuchará y se sumará al grito. Los queremos con vida. Queremos a nuestros compañeros de vuelta y con vida. exigimos justicia para México y al mismo tiempo exigimos justicia para los países reprimidos por el engaño, la aniquilación y el poder. Que los puños sean un verdadero camino para encaminar el paso hacia otro destino, donde sumemos más. Que esta primavera no se olvide, que no nos olvide, que siga recordando que estamos de pie, que estamos marchando, que no queremos seguir siendo testigos de su desaparición, de tu desaparición, de mi desaparición, de nuestra propia desaparición. Ayotzinapa exige justicia, México exige justicia, Argentina exige justicia y el mundo exige justicia. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Gracias. Y escuchamos ahora música desde México. El trovador Cristos Lezama nos canta la canción 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No me digas que la vida se te pasa en 1, 2, 3. No me digas que en los sueños ya dejaste de creer que estás ahorrando para un lujo nuevo que te incorpore a un estatus mejor. Que no recuerdas ese sentimiento cuando suena el rock and roll. No me digas que disfrutas con tanta preocupación. No me digas que el dinero sustituye al amor que te estás yendo. Las tuberías que te da sueño cuando se va el sol, que no recuerdas ese sentimiento cuando suena el rock and roll. No me digas que el planeta te ha dejado de importar, que la luna y las estrellas ya no te inspiran más, que estás dudando hasta de John Lennon, que ya no tocas tu gran saxofón, que no recuerdas ese sentimiento cuando suena el rock and roll. Que los años amenazan a tu piel. No me digas que el sistema se adueñó de tu placer. Que no recuerdas el 68 ni aquellas crudas en la delegación. Que no recuerdas ese sentimiento cuando suena el rock and roll. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Colombia porque siguen pasando cosas muy importantes vinculadas a todo este diálogo de paz. Precisamente el líder de la FARC, Timoshenko, le dijo en una declaración al presidente Santos que debería tener una postura más firme, más crítica frente a Uribe, que está boicoteando abiertamente las posibilidades de que haya un proceso de paz en Colombia. Me parece muy significativo esto porque además le dijo que usted, Santos, que fue reelecto bajo las banderas de la paz, ahora es tibio y tímido frente a quienes están boicoteando este proceso de paz. Ese boicot tiene que ver no solamente con las declaraciones de Uribe permanentes y todas las maniobras que hace Uribe para Colombia y también para Venezuela de desestabilización, sino que el partido de Uribe ha sacado una declaración donde hay 58 puntos de por qué estos acuerdos de paz favorecen a la FARC. Se ha inventado todo un discurso que le ha salido a contestar esta misma semana el representante del gobierno en las negociaciones de La Habana, porque realmente es patética la declaración de Uribe, que va destruyendo cada uno de los poquísimos avances que se hicieron en La Habana y los convierten en presiones de la FARC sobre el santismo, dice él, sobre el gobierno de Santos. Pero hay algo más grave, Jorge, que ha ocurrido esta semana y que lo conocimos a través de un cable de la agencia ANCOL, que es la agencia colombiana de izquierda, que es un video del ejército colombiano que realmente significa un ataque frontal a la oposición política y la describe a esta oposición como auxiliadoras de la guerrilla, en un lenguaje muy parecido al que usaban los militares argentinos en su publicidad, en su campaña publicitaria. Se va mostrando distintos atentados, distintas escenas de muerte de ciudadanos, sin identificar quiénes son y quiénes no son, para de alguna manera generar toda una imagen de que el ejército es el gran recuperador, el único y la única posibilidad de recuperación de la democracia colombiana. Es tan ostensible el apoyo a este ejército en este video que de alguna manera lo deja como la posibilidad de que si las cosas no van como deberían ir, y se menciona las negociaciones en Colombia, en La Habana, el ejército debería tomar, está hecho por el ejército, debería tomar cartas en el asunto. Que es una forma de decir, debería tomar el poder. Exactamente. La agencia ANCOL posteriormente saca un comunicado que dice, lo titula, ¿se atreverán a dar el golpe militar? Y obviamente desmenuza este video y desmenuza también la campaña que está haciendo Uribe con estos ataques. Estos ataques a Santos, que en realidad, recordemos que Uribe y Santos vienen del mismo equipo, no es que, lo que pasa es que ahora hay intereses que los separan, pero que tiene que ver con que hay una ofensiva muy fuerte de la derecha y de este componente militar, que la agencia ANCOL ya en esta segunda nota especifica que es un sector muy fuerte de la ultraderecha militar que se desprende prácticamente del mando de Santos y de Pinzón, que es el ministro de Defensa. Sí, situación realmente grave, y agreguemos a esto que el ELN pareciera querer incorporarse al proceso de paz, ya hubo negociaciones extraoficiales con el presidente Santos, pero además tuvo negociaciones y acuerdos con la FARC para ver de sumarse directamente al mismo proceso de discusión de la paz con la FARC. Pero es cierto, en Colombia se está viviendo un momento decisivo realmente entre la ultraderecha que quiere volver a la política guerrerista de siempre y la posibilidad de que el movimiento popular, que la insurgencia aprovechen este proceso de paz para lograr una mayor autonomía del movimiento campesino, mayor ventajas para los sectores populares que en Colombia han sufrido escandalosamente todos estos últimos 50, 60 años de violencia institucionalizada, de terrorismo de Estado del que ha vivido el pueblo colombiano, ¿no? Thank you. La guacharaca es el arma que allí repica. Y viene sonando ritmo de libertad. La guacharaca es el arma que allí repica. Y viene sonando ritmo de libertad. Va disparando proclamas que ayer Bolívar con sus conciencias esclarecidas lograron gestas en Boyacá. Va disparando proclamas que ayer Bolívar con sus conciencias esclarecidas lograron gestas en Boyacá. Unidad, unidad. Esta debe ser nuestra divisa. ¡Ufa! Va escuchando campesino y aferra el puño al cantar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Les mandamos un abrazo desde aquí, desde nuestro espacio, en el que difundimos la realidad de los pueblos indígenas. Y hoy tenemos para hablar de los hermanos mapuches de la provincia de Chubut, específicamente de la comunidad Cañío, ya que un fallo judicial ordenó suspender el avance del Centro de Actividades de Invierno Cerro Azul. Es un proyecto de la Municipalidad del Maitén en el que querían construir una pista de esquí sin haber consultado con esa comunidad, la comunidad Cañío, ¿no?, que todavía no tiene el relevamiento y que, según sus pobladores, viven hace más de 100 años y, por supuesto, no fueron consultados. El juez Guillermo Gregorio del Lago Puelo falló a favor de la comunidad Cañío como resultado de una medida cautelar presentada por esta comunidad. Para aclarar todo esto, conversamos con el hermano Javier Cañío de esa comunidad, quien nos comenta cómo se vinieron dando todas las situaciones. Hace 5 años que estamos en este reclamo de la titularidad de la tierra, en el cual el Estado municipal y provincial ha pretendido llevar adelante un proyecto turístico en una pista de esquí en nuestro territorio, territorio en donde han vivido mis abuelos, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y por suerte mis viejos que todavía tienen con nosotros. Ya hace más de 100 años que están en este territorio y hasta el día de hoy el Estado nos sigue negando la titularidad de la tierra. El municipio niega nuestra existencia, dice que esto el territorio pertenece al ejido municipal. En el 2010 prácticamente, cuando empezaron con este emprendimiento, que fue cuando nos dirigimos al municipio a buscar información, a ver quién era el representante que estaba organizando este emprendimiento, donde por parte del Estado municipal no tuvimos ninguna respuesta. La única respuesta que tuvimos fue que de parte de ellos no tendrían que pedir el permiso a nadie para ingresar al territorio a trabajar. Seguido todo eso, buscamos por un lado y otro. Se nos cerraron muchas puertas cuando buscábamos información nosotros, apoyo, hasta que fuimos a dar a Fiscalía de Esquel, donde contactamos con la doctora Delia Susana Pérez y el doctor Fernando Rasibiloque, que pues, tomaron carta en el asunto. Vinieron, verificaron todo, por el trabajo de ellos, que buscaron información, en donde se llegó a esto que parte del municipio no tenía informe de impacto ambiental para dicho emprendimiento. Entonces se logró una medida cautelar en 2012. Esta gente sigue con su abastecimiento hacia el territorio, a las comunidades que vivimos en el territorio. Siguen, ahora que últimamente se suspendió una audiencia pública en la cual estaba por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Chubut, iban a hacer una audiencia pública para dar una solución al tema de impacto ambiental, que cosa que no lo pueden hacer, y otra que iban a hacer la audiencia esa pública sin la participación de las comunidades, no habían sido informadas formalmente como corresponde. Siguen violando los derechos, a pesar de siguen violando los derechos de las comunidades, de los pueblos originarios. Por ese motivo los abogados actuaron, a pesar al reclamo que nosotros estábamos haciendo, que no habíamos sido consultados para ni en ningún momento. Y ahora para la audiencia que se suspendió tampoco. Por suerte un juez tiene en cuenta las leyes que hay y pudo suspender la audiencia pública que querían hacer. Por un lado nos fortalece eso, si bien no todos, pero algunos tienen en cuenta las leyes que amparan a las comunidades, ¿no? Bueno, muy muy claro todo lo que estaba comentando el hermano Javier, ¿no? Él dijo, entre otras cosas, que había una audiencia pública convocada que fue suspendida por el ministerio, iba a ser el 24 de septiembre. Pero bueno, afortunadamente este juez la paró y ahora tienen que continuar conversando para ver hasta dónde llega toda esta situación. Nosotros le preguntamos al hermano cómo sigue todo esto y bueno, ellos están exigiendo el relevamiento en primer término, ¿no? Y bueno, nos comentan cuántas personas viven en esas comunidades y cuánta tierra es la que se iba a utilizar para este centro de esquí. Recordemos que ya hay otra comunidad mapuche que también está en conflicto, el Chapelco, con una comunidad indígena, con los empresarios que van a usufructuar ese centro de esquí. Así que bueno, continuamos escuchando acá al hermano. Las comunidades afectadas somos dos, comunidad Cañío y la otra comunidad Ñiripil. De parte de la comunidad nuestra son 9 integrantes en la comunidad, y la comunidad vecina también son 7 familias en la comunidad. Estamos discutiendo el tema ese, que se nos haga un relevamiento, porque bueno, acá nunca existieron alambre, no hay mensura, nada en estas tierras. Así que, bueno, por este caso estamos reclamando un relevamiento, y bueno, de acuerdo a las leyes, que se otorguen bueno, las hectáreas que corresponde como comunidad. ¿Y este emprendimiento se tenía claro cuántas hectáreas iba a ocupar este emprendimiento de centro de esquí? Por los papeles que hemos visto, donde está el proyecto, son 500 hectáreas, que, en las cuales son las que estamos ocupamos las dos comunidades del territorio. Se quieren ocupar las 500 hectáreas que nos corresponde a las comunidades. ¿Cómo sigue el reclamo por parte de la comunidad? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Estamos buscando de qué manera pueden hacer el relevamiento, ya que el Estado hizo un convenio con el INAI, tiene que pasar por provincias y los municipios para que se haga un relevamiento. Y en este caso contradecido, porque nosotros estamos, o sea, el mismo Estado que nos quiere quitar la tierra nos tiene que hacer el relevamiento, ya que es complicado el tema. Estamos buscando la vez de qué manera se puede llegar a hacer el relevamiento. Bueno, escuchamos así al hermano Cañío, quien de pronto pensamos, ¿no? Qué interesante cómo pudimos comunicarnos directamente con alguien protagonista de esta noticia, ¿no? Allá a tantos kilómetros de aquí, afortunadamente la tecnología ha podido colaborar en este sentido, ¿no? Y bueno, y además es importante que este tipo de fallos se vayan dando, porque es una forma de reconocimiento a la lucha que estos hermanos están llevando adelante, que todas las comunidades indígenas vienen llevando adelante. No son muy seguidos estos fallos, pero bueno, han habido un par muy interesantes últimamente que animan a todos los que estamos apoyando a continuar haciéndolo, a continuar luchando por el respeto a los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, la consulta, el derecho de consulta es algo que hay que enfatizar y hay que seguir insistiendo, que los mismos hermanos lo hacen y todos los que estamos acompañando también. Es un derecho constitucional, ya que está dentro del convenio 169, que ha sido reconocido por la legislación argentina. Así que bueno, nos vamos yendo y vamos a escuchar, por supuesto, música del pueblo mapuche, en este caso de Beatriz Pichimalén, la canción que se llama Conatayul, que es una canción sagrada de la fuerza. Así que nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Quienes habla Angélica Mendoza y Pablo Badano, colaborador en este caso de nuestro micro informativo. Hasta la próxima. Thank you. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, sigue ocurriendo en Kobane, en esa ciudad que se ha convertido, como dicen los militantes kurdos, en la Stalingrado de Siria, Kurdistán y Medio Oriente. La resistencia kurda durante toda esta semana de las unidades de protección del pueblo, las IPG, que es parte de la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, del PKK, ha sido realmente, sigue siendo heroica, está enfrentando a un enemigo muy bien armado, muy bien equipado y con mucho dinero, que es este engendro llamado Estado Islámico, y le ha producido numerosas bajas, los ha hecho retroceder, pero obviamente el Estado Islámico tiene mucho apoyo en algunos pueblos de la zona norte de Siria que ha ocupado y prácticamente han esclavizado a la población, como es el caso de algunas zonas donde no dejan salir a los pobladores al exterior, están prácticamente encarcelados cuando el Estado Islámico ocupa esos lugares. La resistencia kurda está planteando de que obviamente va a poder derrotar al Estado Islámico, pero hay avances y retrocesos permanentes. De hecho, cuando estamos haciendo este programa, ha habido enfrentamientos durante toda la noche del jueves, del viernes, y el Estado Islámico reclama para sí haber ocupado gran parte de Kobane, mientras la guerrilla kurda desmiente esto. Incluso ha habido videos esta semana donde se ve a los militantes kurdos bajar la bandera negra del ISIS, del Estado Islámico, y poner la bandera kurda en colinas estratégicas que rodean a Kobane. Pero ha habido, Jorge, también esta actitud de Estados Unidos de largarle armas vía aérea, vía los helicópteros, seguramente para, dicen ellos, para ayudar a los kurdos, y las armas caen por casualidad en manos de los militantes del ISIS, que además se van a gloriar de decir qué bien que nos mandan armas porque las necesitamos. Sí, es una política medio esquizofrénica la de Estados Unidos con respecto al Estado Islámico, porque por un lado dice estar haciendo una alianza para combatirlo, por otro lado, dentro de esa alianza están países como Arabia Saudita o Qatar, que han financiado al Estado Islámico. Turquía, que forma parte de la OTAN, daría toda la sensación que prefiere apoyar al Estado Islámico que al movimiento de los kurdos. De hecho, ha puesto muchas limitaciones para el movimiento de los kurdos de Turquía hacia Siria. Es una situación muy compleja en donde me da la sensación que lo que le da unidad a esa política norteamericanas que está volviendo a bombardear en Siria, hoy se dice que al Estado Islámico, volviendo a bombardear en Irak, dice que también a los sectores de los ultrarradicales islámicos. Sin embargo, el objetivo, me parece, de fondo es volver a tirar al gobierno sirio de Bashar al-Assad, volver a tener presencia militar en Irak, y me parece que todo esto se va a ir viendo con el avance de esta situación, en donde efectivamente los kurdos han salido de las posibilidades de la escenografía que había marcado Estados Unidos, porque de golpe y porrazo les están planteando la posibilidad de un movimiento de izquierda que asume efectivamente el poder de una ciudad estratégica, como decís vos, el Stalingrado del Medio Oriente, y esto no estaba dentro de las previsiones, me parece, de los Estados Unidos, y mucho menos de los turcos, que tienen en el PKK su principal enemigo interno. Sí, por eso les interesaría, pero les encantaría, yo creo, al gobierno de Turquía, que el Estado Islámico derrote a los kurdos en Kobane, y entonces sí, seguramente vendría el ataque ya furibundo de la alianza contra el Estado Islámico, pero también con el avance turco por tierra para entrar en Siria, que es el objetivo. O sea, Siria quiere, Turquía quiere ocupar Siria, derrocar a Bashar al-Assad y después ver cómo con la alianza se reparte en ese territorio. Decir también que el Estado Islámico en Irak esta semana atacó con misiles la embajada norteamericana en Bagdad. O sea, si vos estás tirando misiles a la embajada norteamericana allí mismo en Bagdad, quiere decir que estás muy cerca de Bagdad o estás metiendo militantes infiltrados en una zona que hasta ahora la han cuidado como la propia Estados Unidos. Digamos una sola cosita más: Canadá se sumó con Estados Unidos a los bombardeos supuestamente al Estado Islámico en Siria, y la respuesta a esto fue un ataque que ha tenido con la muerte de un policía en la puerta del Parlamento y el asalto del propio Parlamento, en una verdadera situación en Ottawa que ha puesto medio locos a todos los servicios de seguridad canadienses. Era muy cómico escuchar a los periodistas canadienses diciendo, pero ¿cómo nos pasa esto a nosotros, que somos un país donde hay orden, donde hay tranquilidad? ¿Cómo nos pasa esto? Siempre la misma pregunta: ¿por qué te metes a bombardear otros países y después no preguntes por qué te pasa? Subordinarse en realidad a la política norteamericana en todo el mundo. Sí, vamos a escuchar a Mehmet Ali Doğan. Él es un compañero kurdo, antropólogo, documentalista, que se encuentra ahora en Argentina, y le vimos en el marco de una marcha que realizamos a la embajada turca en Buenos Aires, dentro de todas las actividades mundiales en apoyo a la resistencia de Kobane y para criticar sobre todo al gobierno turco por su apoyo no solo a la coalición de la OTAN, sino su propia batalla, como ustedes decían, contra el PKK, contra el pueblo kurdo y en este caso contra Kobane, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Mehmet Ali Doğan. Bueno, desde el 15 de septiembre, Kobane está víctima de una agresión de los mercenarios de ISIS. ¿Por qué esta agresión? Porque en el norte de Siria, la parte de Kurdistán de Siria, la proclamación de tres cantones kurdas, Kobane, Kamışlı y Afrin, molesta el imperio. ¿Por qué molesta? Allá, hace más de un año, un modelo socialista comunitario está aplicando. ¿Qué quiere decir? Cantones autónomos con autogestión, y con la participación masiva, no solamente de los kurdos, también los armenios, asirios, árabes, y bueno, esta fuerza molesta el imperio porque el proyecto del imperio es balcanizar esta región sin presencia de una fuerza progresista. ¿Qué quiero decir? Van a dejar el Kurdistán de Irak en la cabeza Barzani, que es el presidente del Partido Democrático de Kurdistán y gobierno autónomo de Kurdistán, aliado de Israel y Turquía, de un lado un Estado islamista con ISIS o Daesh, podemos decir, reaccionaria, de otro lado un Estado alavita para Bashar al-Assad y un Estado chiita en la parte de Irak. Entonces, la resistencia de Kobane, de Camusto y de Afrin es un obstáculo contra este proyecto. Hicieron todo, mandaron todo ISIS. Y ellos dijeron, los kurdos van a resistir una semana, 10 días, no más. No esperaban esta resistencia. Entonces no hicieron nada. Al contrario, daron armas de última tecnología de la OTAN del mano de Turquía a ISIS para decir, bueno, Kobane, después Afrin, después Camusto, vamos a masacrar a los kurdos, terminar con este gobiernos autónomos socialistas comunitarias y aplicar nuestro plan de balcanización. Entonces, no esperaban una resistencia en este nivel. La resistencia de Kobane ahora estamos ganando. Los kurdos están ganando, a pesar, sin ayuda a nivel internacional, estamos ganando. Bueno, cuando vean que los kurdos, a pesar de todo, situaciones inigual, donde ISIS tienen tanques, misiles de las últimas tecnologías, resistan y están ganando, y ahora hacen vuelta. ¿Cómo lo pasó en Berlín? En Berlín, cuando los soviéticos avanzaron, ganaron la guerra contra Hitler y los resistentes de Europa, ¿qué hicieron los gringos? Caminaron más rápido posible para no dejar Berlín a los socialistas. Lo que está pasando es la misma cosa. En los últimos días, ayer y antes ayer, el gobierno autónomo kurdo de Irak adoptó una decisión de ayudar al fin a Kobane. ¿Por qué? Porque hay una presión de la opinión pública de los kurdos de Irak, sentimiento nacional, y dicen, ¿por qué dejamos Kobane solo? La Asamblea Nacional, la Asamblea Autónoma, Parlamento Autónomo de Kurdistán de Irak votó en unanimidad para ayudar a Kobane. Entonces, cambian todo. Ahora, el Estado turco, mira, permite a Barzani para mandar peshmergas. Peshmerga quiere decir los soldados del ejército regular de Kurdistán de Irak, pasando por Turquía para llegar a Kobane, para decir, nosotros ganamos la victoria. La victoria es la victoria de los peshmergas y los bombardeos de los Estados Unidos. Los bombardeos son mediáticos. Y ayer Estados Unidos hizo una declaración como que dando armas, librando armas, no sé cómo decir, a los kurdos de Kobane. Mentira total. ¿Por qué? Bueno, mandaron armas y bueno, cuando, porque Kobane podemos perder, si de Turquía hay miles de personas, y cuando vemos que las armas llegan a los islamistas, no sé cuántos, 6 u 8 horas después, bombardearon esta misma zona para, diciendo, nos equivocamos, al lugar de dar armas a los kurdos, por error mandamos a ISIS. Y bueno, campañas mediáticas, mentiras, la resistencia sigue y creo que vamos a ganar. Vamos a escuchar ahora al trovador kurdo Ergin Selikan, que le hizo una canción especial a la resistencia de Kobane. Kobane ro khangina dishav telash bukhina Kobane ro khangina dishav telash bukhina Esri chavand barine akhrujava Esri chavand barine akhrujava Civanin ve çekrakırın rahtubumba erişkirin veriş kirin gülüp singe on ver kirin dışı her du hezin şervan Kubani roham gine dışı bütelaş buhin Kubani roham gine dışı bütelaş buhin Esri çavandı barine ah Rojava Esri çavandı barine ah Rojava Kubani roham gine dışev telaş buhine Kubani roham gine dışev telaş buhine Esri çavandı barine ah Rojava Esri çavandı barine az rujava Tırmayı da azat bu kuban Dilan gerand heval viyan Gelime yek dengi bankır Kışime mustaye zaman Kubani roham gine Dışev telaş buhine Kubani roham gine Dışev telaş buhine Esri çavandı barine ah Rojava Esri çavandı barine ah Rojava Kubani roham gine dışev telaş buhine Kubani roham gine dışev telaş buhine Continuamos con más Resumen Latinoamericano Sona yeki mutil, aksare maste tan eskatil. Borrokarako ne yeginaz, irriksi badetan. Kronikas desde Euskal Herria. Dia guzaia, preso bageta ilak ere bai. Kaixo, hola, inicio una nueva crónica para Resumen Latinoamericano grabada desde Euskal Herria y voy a abordar una denuncia que está teniendo mucha repercusión, sobre todo en las redes sociales y obviamente en algunos medios de comunicación comprometidos, que como ha sido la detención muy sorpresiva de una expresa política vasca llamada Nagore Mújica, vecina del barrio bilbaíno de Deusto, que ha sido detenida cuando acababa de visitar a su pareja, también preso político, a 800 kilómetros de su lugar de nacimiento, y ha sido detenida Nagore frente a su hija de 6 años. Una situación de indefensión muy, muy llamativa, donde se visualizan puntos de una venganza judicial y política muy dolorosa, y un caso que nos hace ver cómo el Estado español, a través de su brazo judicial, utiliza formas represivas supuestamente encubiertas para seguir el accionar represivo, seguir deteniendo militantes, simpatizantes, manifestantes. Y el caso de Nagore Mújica es muy significativo porque no solo ha sido ingresada en prisión, sino que ahora se sabe que es por una causa de 1990 que había estado encajonada, guardada, hibernando durante más de 2 décadas a la espera del momento oportuno. Y el momento oportuno es exactamente en una situación frente a su hija de 6 años, en las mismas puertas de una prisión de la que acaba de salir después de visitar a su pareja, y las últimas noticias que nos llegan son que no solo ha sido enviada a prisión por orden del juez por esta causa, que como comentaba es de 1990, sino que inclusive ha sido incomunicada en un módulo de aislamiento dentro de la prisión, con el objetivo de que no tenga ningún contacto con ningún otro preso político o conocido o inclusive compañero ideológico de alguna forma, ¿no? Por decirlo. Es una situación que debería ser denunciada por todos los medios de comunicación, pero lamentablemente en el régimen de incomunicación o desinformación que se vive en el Estado español, es una gota más que va llenando un vaso de una sociedad que pretende mirar hacia adelante, analizar y reflexionar sobre el pasado, pero sobre todo encarar una política que en este caso está llevando a la representación política, como es el partido institucional llamado Sortu, hacia claves de demanda de soberanía como la que se está dando en Cataluña y de enfrentamiento institucional al Estado español. Sin embargo, la situación de los presos y presas políticas sigue siendo sangrante para los cientos de familiares que todas las semanas tienen que recorrer a lo largo y a lo ancho la geografía del Estado español para visitar durante 40 minutos, como ha sido el caso de Nagore Mújica, antes de ser detenida, como decía, frente a su hija de 6 años. También comentar, bueno, que hace un par de semanas se realizaron dos detenciones de dos jóvenes también del barrio bilbaíno de Deusto, un barrio combativo. Dos jóvenes que han sido acusados y condenados, acusados de realizar pintadas bajo el término de incidentes públicos, de desobediencia y demás, a 2 años y medio de condena de cárcel por participar por realizar pintadas en la última pasada huelga general. Dos jóvenes que son conocidos como Urtzi y Telle, y que han sido, bueno, producto de una campaña de solidaridad, no solo en su barrio, sino en toda Euskal Herria, porque es un típico ejemplo de la represión judicial que está realizando la Audiencia Nacional, el Estado español, el gobierno del PP, pero también la aplicaba antes el gobierno del PSOE y también la misma Audiencia Nacional donde estaba Baltasar Garzón. Es decir, ahora mismo la represión contra este pueblo se está dando en el marco de multas, en el marco de condenas de cárcel por militancia política o por participación política pública. Y bueno, y también esta semana hemos recibido la noticia como desde el Valle de Roncari en Nafarroa han recibido una gran cantidad de personas de la zona multas que suman hasta 18.000 euros y en el caso de algunos puede acarrear ingreso en prisión y citaciones judiciales por el hecho de haberse manifestado frente a una concentración de la ultraderecha. Entonces estamos viendo cómo el aparato judicial del Estado español, sobre todo en Euskal Herria, pero también en Galicia, donde han sido detenidos jóvenes independentistas galegos acusados de sabotajes, o en Cataluña, cómo la judicialización de la represión es la principal herramienta, una herramienta entre comillas legal, y que bueno, que va golpeando en los movimientos no solo de pueblos del Estado con aspiración a independencia y a otros parámetros políticos como puede ser Galicia, Cataluña, países catalanes, Euskal Herria, inclusive en Madrid, en las manifestaciones frente a la ultraderecha, sino que están legitimando la participación de grupos fascistas, nazis, ultraderechistas, con muy poca presencia en barrios y pueblos, pero con el amparo de un Estado que les permite manifestarse, y no solo eso, sino que reprime a los que les enfrente. Es una situación de goteo. Las cantidades de multas y juicios que están llegando a decenas o centenares de militantes o vecinos, inclusive manifestantes, en toda Euskal Herria, y es la tónica que están tomando los acontecimientos y que auguran poco a poco más de esta represión encubierta. Por lo tanto, esa es la denuncia, la detención de Nagore Mujica y la represión que sigue viviendo encubiertamente este pueblo llamado Euskal Herria, que, como tenemos que recordar, se encuentra dividido entre dos estados imperialistas como son el Estado español y el Estado francés. Un saludo grande para todos y todas las que escuchan Resumen Latinoamericano. Nos seguimos escuchando en una próxima edición. Como si fuera una pequeña postdata, en este mismo momento que acabo de terminar de editar y enviar el audio con la colaboración de esta semana, encuentro la noticia de última hora en el que la Audiencia Nacional ha decretado la libertad sin fianza para Nagore Mujica, la misma compañera que denunciaba su detención en los minutos anteriores. No hay más noticias al respecto, pero esto habla de la bipolaridad de la justicia, las decisiones que se toman y cómo se juega con la represión, los sentimientos de alguien que ha pasado decenas de años en prisión, y cómo se juega con la vida de la gente, ¿no? Y sobre todo la de sus familiares. Por lo tanto, esta es la última noticia que tenemos al respecto. Nagore Mujica ha recobrado la libertad decretada por la Audiencia Nacional sin fianza. Ahora los dejo con una canción del grupo de Irún Bad Sound System que se llama Capitalismo. Facundo Aznárez, desde Euskal Herria. Yao, yao, original sound, guerrilleros del sonido, selecta este pequeñita más tarde. Capitalismo, ha llegado tu final. Guerra, crisis, políticos, banqueros. Yeah. cacería. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Bueno, y ahora vamos a hablar de Argentina, más precisamente de la Patagonia Argentina, porque hace muy pocos días se produjo allí un nuevo caso de gatillo fácil, o sea, cuando la policía se extralimita en su función. Un chico muy joven, Pablo Alejandro Vera, estaba aparentemente robando un vehículo, desarmado él, y sintió un grito del dueño de ese vehículo y salió corriendo. El dueño lo corrió, el dueño era el oficial de policía Jorge Villegas, y sin que mediara ningún tipo de agresión por parte del chico, le metió un tiro en la nuca y lo mató. Este es el hecho. A partir de ahí, obviamente, se lo detiene al policía, se lo juzga y queda en libertad, como suele pasar habitualmente, no solo aquí, sino en otros países también. Y no solo eso, sino que hubo manifestaciones de solidaridad con el policía pidiendo más mano dura. Tenemos a nuestro compañero Vicente Sito Lema, que ha ido allí a solidarizarse con la familia del chico y participar en una marcha. Vicente, te dejamos hablar a vos. La familia se enteró de mi presencia, buscó mi apoyo, que por supuesto, como es habitual, lo brindo en la medida de mi fuerza, de mis posibilidades. Hoy hemos organizado, y me incluyo, e incluyo a la Escuela de Psicología Social de aquí, de la Patagonia, una marcha que comenzará dentro de muy pocos momentos, a las 10 de la mañana, desde la Plaza San Martín, la plaza principal de Roca, e iremos caminando hasta los tribunales, donde hemos gestionado ser recibidos por la fiscal del caso, para que escuche también la voz de los familiares que hasta ahora no los han escuchado, y que escuche también la apresión de algunos sectores entre los que me involucro, que claman por la verdadera justicia. No todo el mundo en la Patagonia tiene acciones y pensamientos de derecha. Hay también gente que lucha por la libertad, por la justicia que nunca le brinda la verdadera protección a los sectores más humildes frente a la criminal actuación de la policía. Se dirá otro caso de gatillo fácil. Tenías razón, Rodolfo Walsh. El gatillo fácil, esa peste de la dictadura militar, sigue todavía corriendo por estos lados. Pero también es cierto que muchos jóvenes, que mucha gente que todavía cree en que es posible sentir como propio el dolor ajeno, hoy estaremos desde las 10 de la mañana acompañando a los familiares, a los humildes familiares de Pablo Vera, e incluso hemos pedido una audiencia con la fiscal para que nos escuche, para que trate mínimamente con igualdad ante la ley a los familiares que hasta ahora han sido marginados, porque es lógico, apenas saben moverse en estos estadios del poder, y junto con su pobreza y su falta de recursos económicos y la soledad que en principio estaban, hace que la resolución de este caso sea complicada. Pero bueno, ya ustedes o ya nosotros desde Resumen Latinoamericano empezaremos a movernos, otros familiares de jóvenes víctimas del gatillo fácil han comprometido su asistencia para este caso. A pocos días de la aparición del cadáver de Manuel Arruga, a pocos días de sentir cómo los secuestros y las desapariciones y los asesinatos son parte todavía de la lucha por los derechos humanos, tenemos este nuevo caso de gatillo fácil. ¿Y en qué marco? En un marco desde donde el poder, desde donde la propia presidenta de la nación se nos cae como un terrible balde de agua fría, de hielo frío, de agujas de hielo frío sobre nuestros pechos, la idea de que hay que combatir la violencia institucional con leyes más violentas, más discriminatorias, más injustas todavía. La lucha por los derechos humanos cobra, desgraciadamente, una nueva dimensión. Ahí nos encuentra, desde el resumen, y con nuestras propias historias. Vicente, yo voy a aprovechar para preguntarte, porque me parece muy grave, no solamente el caso de Pablo Vera y la aparición del cadáver de Luciano Arruga, sino este discurso de Cristina. Porque como vos decís, una cosa son los gobiernos locales, las policías, pero el problema es que cuando ya es la propia presidenta la que toma cartas en el asunto, y con un discurso realmente muy claramente represivo o alentando la represión, esto cambia. Esto cambia porque desde el poder se le da luz verde a esas malditas policías y a esos malditos jueces y a esos malditos fiscales que odian visceralmente a los pobres. Porque esto, el propio Horacio Verbisky los otros días lo dijo, lo que ha pasado con Luciano Arruga, si hubiera sido en un barrio residencial, si hubiera un barrio de los ricos, se hubiera resuelto de otra manera. Y como es un pobre, la justicia se aplica de otra manera también. Esa es la verdad. Y nos encuentra en un espacio cada vez más complicado, Carlos, porque también es cierto, no se puede negar que tras la recuperación de por lo menos las reglas formales, constitucionales, uno sentía que la lucha por la efectividad de los derechos humanos cobraba una nueva dimensión. Pero hemos visto que han sucedido cosas. Por un lado, la politización del tema de los derechos humanos, que convirtió a los derechos humanos en una casa con recompensas políticas inmediatas, y que puso que algunos sectores sociales, defensores también de los derechos humanos, sintieran como que era preciso abandonar el campo de la defensa de los derechos humanos porque sentían que se había como sido tomado directamente por un gobierno, no por la sociedad en su conjunto, no por todas las fuerzas políticas en su conjunto. Entonces vimos una división en el campo de los derechos humanos con todas las consecuencias, las debilidades que esto ocasiona. Ahora, luego de haber querido tomar la bandera de los derechos humanos como si le fuera un patrimonio propio, ahora vemos que bruscamente, en un salto mortal propio de figuras de circo, la defensa de los derechos humanos, los tratados internacionales que Argentina había seguido firmando para la foto, se vuelven ahora como algo a dejar en la mitad del camino ante la presión de los sectores más de derecha de la sociedad argentina, del poder económico y financiero más concentrado, que en su mirada del mundo está que de una forma u otra los pobres deben ser sacados de la escena social. Esa es la realidad. Pareciera que los pobres nacieron en un tiempo y en un lugar que no les correspondía para la vida. Se han convertido en cuerpos matables, en cuerpos que molestan, en espacios que deben ser arrasados, tapiados, escondidos o directamente arrasados de la vida social. Y cuando el discurso del poder en boca de quienes hasta el momento habían esgrimido la bandera de los derechos humanos se convierte como en una excusa perfecta para los sectores que siempre estuvieron en contra de los derechos humanos para decir, ven, hasta los que la defendían a la bandera de los derechos humanos se han dado cuenta de la realidad, de esta realidad terrible, de injusticia, de insolidaridad, de falta de amor social, que cae con una fuerza realmente terrible sobre los sectores más humildes de la sociedad y que despierta en algunos sectores medios, movidos por el miedo, movidos por el resentimiento, acciones de solidaridad, como en este caso, en la provincia de Río Negro, de abierta complicidad con los asesinos. Porque he escuchado voces diciendo que estaba bien matar a quien había pretendido hacer un robo, aunque estuviera absolutamente desarmado, aunque fuera un muchachito que seguramente había sido birrado en vida de sus posibilidades de tener un destino menor, mejor, y no de conflicto con la ley. A mí lo que me duele más de la situación es ver cómo en esta querida Patagonia hay voces que con argumentos realmente terribles amparan y exigen más rigor a la policía, es decir, no para contenerlo, sino para darle más libertad en la represión. Es realmente escandalosa la situación. Y a ello, tal como marcabas vos, Carlos, se une ahora esta piedra libre que llega desde el poder, que entre otras cosas requiere resucitar el espíritu y la forma de una de las leyes más terribles contra los derechos humanos que conoció la Argentina. Hablo de la famosa ley de residencia de principios del siglo XX, que fue el instrumento para castigar brutalmente a los inmigrantes que habían llegado al país y que clamaban por sus derechos sociales, y que a partir de esa ley de residencia los extranjeros con cualquier excusa eran castigados, condenados y expulsados de nuestro país. Esa ley, considerada una de las marcas más terribles institucionales de violación de los derechos humanos, ha sido ahora puesta otra vez en vigencia en la boca de la presidenta, y seguramente por el poder político que tiene, si no logramos frenarla, vamos a dar un salto atrás que nos remite otra vez a principios del siglo XX. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando al grupo colombiano Bomba Estéreo en la canción Fuego. Hasta la próxima semana. Thank you.